Continuamos en el aire de La Mosquitera, 9:37 y estamos en comunicación con Karina Villarreal, quien es secretaria técnica de la Dirección de Economía Social de la provincia, porque vamos a hablar de una actividad que se va a estar realizando el día de hoy, en unos momentos nomás, un acto de la Dirección de Economía Social y Asociatividad en la Sala Arcones del Centro de Congreso y Exposiciones. En donde, bueno, y le vamos a preguntar, antes le vamos a dar los buenos días y le vamos a preguntar cómo será esta actividad. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un poco comentarnos cómo es esta actividad del día de hoy. Bueno, en realidad esta actividad es como un cierre del año de la Dirección de Economía Social, donde está compuesta por varias cosas. Vamos a hacer entrega de aportes reintegrables económicos, de subsidios a emprendedores que lo han gestionado durante el año. Se van a entregar certificados del plan de capacitación que se efectuó durante todo el año. Y vamos a lanzar, que es digamos como el postre de la actividad, la campaña 10 en Economía Social, que es una campaña que se realizó en otras gestiones y que fue replicada por muchas organizaciones sociales de la economía social, pero que ahora vamos a retomar con más fuerza y tratar de fortalecerla para tratar que la población en general y tanto el Estado provincial como municipal puedan comprar lo que consumen en un 10% en productos de la economía social. Uh-huh. Esto, ¿cómo se va a ir llevando adelante? ¿Cómo se puede ir concretizando? La campaña publicitaria tiene tres aspectos fundamentales. Uno, que es el catálogo virtual de los productos y servicios. Es la primera vez que va a haber un catálogo de productores de la provincia. Eso es muy importante, donde se puede tener acceso desde cualquier lugar, es virtual. Después está compuesta por el mapeo de la ruta de artesanos y emprendedores mendocinos, que son 35 nodos en toda la provincia, uh-huh, distribuidos en todos los departamentos. Y la tercera instancia está más relacionada con la responsabilidad social, que es incentivar a las empresas al consumo responsable y local. Entonces, uh-huh, la idea es que las empresas puedan replicarlo a sus empleados para que se compren productos de la economía social. Uh-huh.